Que la pospandemia va a ser muy compleja, que aumenta el desempleo. ¿Qué apuntes harías como para pensar la economía que va a quedar? Sabemos que hay incertidumbre. Lo cierto es que va a haber un rol del Estado más presente, ¿no? Esto ya se descarta. Sí. Mira, yo lo que veo es en ciertos sectores de los empresarios pymes una madurez bastante interesante. Es decir, están viendo con mucha claridad su rol social, la responsabilidad que tienen, la necesidad de hacer junto con el Estado un montón de cosas. Ahí yo veo madurez. Ahora, veo en una parte del empresariado más grande que viven en el mundo de 2019. Es decir, siguen como si acá gobernara el macrismo o gobernaran ellos. Ahí tenemos problemas graves porque están completamente desadaptados a la nueva realidad social y económica del país. Ahí, te digo, hace falta, pero obligatoriamente, no porque a mí me guste, hace falta un nivel de intervención estatal que no teníamos en otra época, que no es solamente regular, que aparte se está regulando mal, es intervenir directamente en la producción de bienes y servicios. Es decir, nosotros no vamos a poder garantizarle tarifas como las que cobraban durante el macrismo y que estaban estrangulando a toda la producción real de la Argentina. Tenemos que ir a un esquema tarifario donde las empresas no pierdan, pero lo que tienen que ganar es la actividad productiva. Claro. Entonces, el nivel de intervención que se requiere de acá en adelante para sacar a la economía adelante, no te digo grandes cosas, sacar la economía adelante implica un rol muy importante del Estado en la economía. Y me parece que en general las cabezas no se adaptaron a esta situación, que es completamente distinta. Incluso te diría, el movimiento popular en sus diversas instancias tiene que salir a defender mucho más la intervención del Estado en la economía, porque se limita a pedir, pero como que no tiene nada que ver con nada, es simplemente pedir. No, es pedir y afirmar cosas. No te voy a hablar ya de la deserción de la CGT, que es impresionante. Pero digo, muchos otros sectores, hay que decir claramente, exigimos la intervención del Estado en la economía. ¿Por qué? Porque va a hacer falta en los próximos años un nivel muy importante de intervención para garantizar alimentación, vivienda, educación, salud, muchas cosas que, entre otras cosas, la pandemia nos demuestra el estado de debilidad al que llegamos gracias a las reformas neoliberales de estas últimas décadas. Coincido. Ricardo, te agradecemos la charla, estemos en contacto y para ir haciendo aportes aquí en Gráfica, ¿te parece? ¿Cómo no? Abrazo gigante. Un abrazo. Muy bien, pasó Ricardo Aroskin, economista. Manu Rivas. Compañero, muy buena nota, ¿eh? Y ya estamos pasados, 10:03 de la mañana. Bueno, abrazo grande para Claudio César Orellano, que está ahí atento al otro lado. También Leila Vitar, Lautaro Fernández Elem y también Marcos Esteban Maldonado se quedan ahora con la opción compañera. Por nuestra parte, mañana 8 de la mañana, aquí en La Gráfica. Muy bien, este se lo dedicamos a Diego Monzón, haciendo que sea rock. Es menester que sea rock. Escucha bajito, Manu. Escucha bajito, a ver si ahí se escucha mejor. Dale. Muy bien, este es para Diego Monzón y mandamos un saludo también al Mundo. Que sea rock. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Noticias. Informan 4 nuevos fallecimientos y suman 560 los muertos por coronavirus en la Argentina. En el reporte diario del Ministerio de Salud se indicó que en las últimas 24 horas se registraron 564 nuevos contagios con una tasa de incidencia de 38,4 casos cada 100.000 habitantes. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategia Sanitaria, dio más detalles al respecto. 564 son los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en la República Argentina, suman un total de 17.415 casos. Son 560 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. Se han sumado 4 casos respecto al reporte vespertino del día de ayer. Son 22 las provincias con casos confirmados de coronavirus. Se mantienen Catamarca y Formosa sin casos. Y en los últimos 14 días no presentan casos confirmados la provincia de San Luis, La Pampa, La Rioja, y se suman la provincia de Santiago del Estero y San Juan a este listado. 271 personas están bajo cuidados intensivos, se han recuperado, han sido dados de alta en total 5.709 personas. Política. La Comisión de Legislación General del Senado analizará proyectos sobre alquileres. La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados a fines del año pasado establece entre sus puntos más importantes la extensión del plazo de los contratos de 2 a 3 años y un nuevo mecanismo de actualización anual en lugar de semestral que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario. La reunión de la comisión se llevará a cabo mediante videoconferencia desde las 15. Los senadores y senadoras también tendrán a la vista una iniciativa presentada por la oficialista rionegrina Silvina García y otra más que pertenece a Magdalena Odarda y Fernando Pino Solanas sobre defensa de las inquilinas e inquilinos. Fútbol. En Italia no descartan que Juventus-Lazio se juegue con público en julio. El partido, que se disputará el próximo 20 de julio por la Serie A, podría contar con espectadores en el estadio, con protocolos de seguridad absolutos, dijo hoy la subsecretaria de Salud italiana. La posibilidad fue analizada por dirigentes de la Serie A. Más adelante se evaluará con el gobierno a medida que disminuyan los contagios de COVID-19, aseguró la funcionaria. La Liga Italiana fue interrumpida el 9 de marzo pasado y se reanudará el 20 de junio con el partido entre Torino y Parma. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. 10 de la mañana, 12 minutos. Qué tornillo que hace, qué frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. 10 grados 2 en este momento. Una mínima de 1 grado nada más tuvimos tempranito en la mañana. Sí. Así que hay que aguantar. Hace un ratito hacía 5 grados nada más. Hay que emponcharse, hay que salir con ponches. Claro. Con ponchos. Uno va como subiendo todo de nivel, ¿viste? Uh-huh. Hoy saqué los guantes. Y seguro que dentro de unos días también viene el gorrito de lana. El gorrito de lana, gran valor, gran baluarte para este momento de fresco. A mí me gusta el fresco, ya lo saben. Pero todavía no estoy tan abrigado como podría. Claro, estoy con el campero, remera, uso campera, pero podría ser más aún todavía. Hubo un tiempo que fui hermoso, fui libre de verdad. Hubo un tiempo en que usaba lo mínimo indispensable para no pasar frío y después entendí por qué. ¿Por qué? ¿Por qué llegar al límite? Si ¿por qué puedo pasarla hacer mal? Claro, ¿por qué pasarla mal? Y dije, no, me voy a usar las camperas de abrigo, aunque no sea frío polar. Voy a usar. No quiero pasar frío bajo ningún punto de vista en la muy calle. Muy bien. Así que empecé a usar todas las camperas que eran necesarias. A mí me pasa lo mismo. Igual sé mucho usar pantalones que con tobillo al aire. Ajá, sí. Tengo muchos de esos pantalones y en invierno obviamente se me recomplica porque es como tengo todos los pantalones iguales y tengo un par nada más que son bien bajos hasta el tobillo. Claro. Y ahí hace frío. Claro, yo ayer me puse soquetes y lo sufrí. Sí, también. Hoy tengo medias más altitas y unos pantalones que no están de moda, pero que son como amplios. ¿Abrigaditos? Normales. Bien, cómodos. Cómodos, cómodos. Bueno, yo dejé de usar mis joggings porque me bardeaban mucho ustedes. No, por favor. Voy a tratar de ir un poco más presentable. Yo también vengo en jogging a veces. Sí, es verdad. Pero bueno, ustedes se la agarran conmigo. Me bardían que venían pijama. No, bueno. Yo dije, bueno, vamos pero a tratar de ponerle un poco más de. Sí, hay veces que sí, que Leila Vitar venía en pijama, eso es. Sí. Hay que decirlo. Pero muy cómoda. Sí. Eso no había ninguna duda. Le damos la bienvenida ahora sí a Claudio Orellano, que está en Córdoba. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludo a los portavoces del General Invierno. Uh-huh. Yo no sé cómo les gusta el frío, chicos, la verdad. Es insoportable. Es insoportable, verdaderamente. Lo que me di cuenta que no apagué el calefactor. Yo lo prendí para cuando me pegué la ducha a acostarme, no lo apagué. Hoy me di cuenta que lo dejé prendido toda la noche. Con razón, yo no sentía tanto frío cuando estaba en la cama mirando algunas noticias en el celular antes de dormirme. Uh-huh. Digo, qué raro, no siento frío. Y estaba fresco. Había bajado exponencialmente la temperatura. De hecho, hoy cuando me desperté 7 de la mañana, hacía 1 grado en Córdoba. Después la temperatura ascendió a 3 grados 2 con 1.8 de sensación. Hasta hace un rato 3 grados 7 con 2.4 de sensación. Y recién ahora tenemos 7 grados 2 de. ¿A ustedes les gusta el frío realmente? Yo estoy indignado con el frío. A mí me todavía que tengo que estar metido en mi casa, todavía me tengo que bancar el frío. Insoportable. A mí me gusta el fresco. Ahí lo